Stay tuned to DWBR-FM. Stay in tune with the times. 14 minutes after 7 o'clock. DWBR, en cooperación con Capatirán San Lugo, les ofrece Las riquezas de España. Sintonícenos los sábados de 7 y cuarto a 8 de la tarde. Les proponemos música agradable de escuchar e interesantes historias y hechos sobre España. Las riquezas de España, aquí en el 104.3 de la frecuencia modulada. Buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Las riquezas de España. Pónganse en el lugar favorito de su salón o dormitorio y deje sintonizada su radio en el 104.3 FM o también a través del streaming de audio disponible en www.pbs.gov.ph haciendo clic en el icono de DWBR. Para crear ambiente, comenzamos con esta canción especial del trío Los Panchos. Niño Jesús, tú que naciste pobre siendo Dios, tú que moriste por la humanidad, te ruego que no olvides a los niños que jamás han tenido Navidad. Todos los años muero de tristeza en la Navidad, porque contemplo toda la pobreza que en el mundo hay. Los olvidados de Dios, los olvidados de Dios, los que no tienen ni paz, mientras que hay otros que festejan con champán. No puede ser justa una vida así, que los niños pobres tengan que sufrir. Cuando era niño yo también soñaba con mi Navidad. Qué desencanto, qué lejos estaba de la realidad. Los olvidados de Dios, los que no tienen ni paz, mientras que hay otros que festejan con champán. No puede ser justa una vida así, que los niños pobres tengan que sufrir. Cuando era niño yo también soñaba con mi Navidad. Qué desencanto, qué lejos estaba de la realidad. Pobre Navidad. Pobre Navidad. Aquí en Manila las noches han refrescado. Se puede sentir el frío en la noche y en la primera hora de la mañana. Ah, las Navidades están ahí mismo. Y como en nuestro último programa hablamos de cómo se vive la Navidad en España, podemos hablar acerca del tiempo en esta época. Diciembre es un mes muy frío en cualquier lugar de Europa, y eso incluye a la mayor parte de España. Se puede esquiar en España, pero es difícil tomar el sol a menos que se desplacen al extremo sur del país. Madrid puede ser muy frío en diciembre, especialmente durante la noche, donde las temperaturas pueden bajar de 0 grados. También son probables las lluvias en Madrid en este mes. Diciembre es uno de los meses más húmedos en España, por ello acuda preparado. El mar templa el ambiente en invierno. Por ello, Barcelona no es en diciembre tan fría como Madrid, aunque la temperatura también puede bajar. La lluvia y los días nublados son comunes, si bien es posible que haya días soleados, aunque fríos. Ahora que ya conoce mejor el tiempo, podemos adentrarnos en los tesoros de estas dos conocidas ciudades de España después de escuchar estas joyas musicales. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, dentro de su gemir recordaré de tu reír. Tu vibración que fue canto de amor, himno de paz, y ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad. Cuando lejos de ti quiera penar el corazón, yo lento en su gemir recordaré de tu reír. Su vibración que fue canto de amor, himno de paz, y ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad. No, no, no te digan adiós, despedida del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicarán mi corazón. No, no, no te digo adiós, estrellita del sur, porque pronto estaré a tu lado otra vez. Y de nuevo sentir tu fragancia sutil, campanas de bonanza repicarán mi corazón. Calle Atocha. La estación de metro más cercana es Atocha. Madrid es famosa por su noche. Y con la ordenada división de ambientes entre diferentes zonas, seguramente encontrará lo que le interesa si sabe dónde buscar. Hay lugares descritos como las ciudades que nunca duermen, y una de ellas es Madrid. La noche de Madrid no es solamente para los jóvenes, si bien es necesario saber qué parte de la ciudad es la mejor para cada uno. Cualquiera que sea el distrito elegido por usted, nuestro consejo es que llegue tarde. Podría ser bueno dormir la siesta para aguantar el ritmo. En España es inconcebible salir a cenar antes de las 9 de la noche o de copas antes de las 11. El estilo de vida en España puede ser muy diferente al de cualquier otro lugar. Fiesta hasta tarde y después a levantarse pronto para trabajar. Los españoles realizan grandes comidas y después duermen por la tarde. Algunos turistas no han tenido una buena experiencia por no haber investigado antes sobre la distribución del tiempo durante su estancia en Madrid. Las reglas para recordar son pocas. Coma tarde, salga a disfrutar de la noche tarde y no programe nada a media tarde. sinabi po ng pag-asa na wala ng bagyo na papasok pa dito sa ating bansa. Ngayong Disyembre, no, matapos itong taon na to, meron pong isang low pressure area. Ito hindi naman bagyo, sama ng panahon. Itong low pressure area na ito. At ito'y maghahatid ng pag-ulan dyan sa Visayas at Mindanao. At doon po sa pinakahuling ulat ng pag-asa, natutoy itong low pressure area na ito sa layong siyam na pong paan ng ating bansa itong sama ng panahon na ito. At bagamat hindi nga ito isang bagyo, ito magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa bahagi pa rin ng Southern Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kaya may inaasahan na lalo pang magpapatuloy yung mga pag-ulan sa ating bansa, lalo sa bahagi ng Visayas. At may nakataas namang babala ang pag-asa sa mga sa panlalayag sa karagatang bahagi ng Hilaga. Lo tercero que le proponemos en Madrid son los viajes de un día. Madrid tiene la bendición de estar en un lugar que permite hacer algunas de las mejores excursiones de un día en España, con cual se queda. Con la historia de Toledo, el acueducto y el Alcázar de Cuento de Hadas de Segovia, Ávila y su espectacular bien conservada muralla y sus torres, las dos maravillas del monasterio del Escorial y el trágico, aunque magnífico, Valle de los Caídos, cualquier opción no le defraudará. Toledo, la antigua capital de España, es una ciudad fortificada con llamativas puertas repartidas por toda la ciudad. Es uno de los tres viajes de un día imprescindibles desde Madrid. Tres cosas que hacer en Toledo. Compre una espada. Toledo es famosa por sus espadas y abre cartas de acero, en el caso de que las armas no sean lo suyo. Conozca las tres religiones históricas de Toledo: la cristiana en su catedral, la judía en la sinagoga del Tránsito y la musulmana en la mezquita del Cristo de la Luz. Visite la iglesia de Santo Tomé, donde está la obra maestra de El Greco, el entierro del conde de Orgaz. Podrá observar en la misma ciudad otras obras del Greco. Por carretera, Toledo está a una hora de la ciudad circulando por la autovía A42 dirección Getafe. En tren tardará media hora desde la estación de Atocha y pagará menos de 9 euros. Los trenes salen cada hora. Sevilla es uno de los destinos más populares de España. Es el santuario del flamenco y los torros, y tiene algunos de los edificios y parques más bonitos de toda España. La celebración de su Semana Santa es famosa en todo el mundo. Sepa que en Sevilla hace calor durante el verano. Evite los meses de julio y agosto, a menos que quiera experimentar temperaturas de 50. Madrid está bien comunicada por tren gracias al AVE, o tren de alta velocidad, que permite llegar a varios destinos en España. El servicio de tren AVE está todavía en desarrollo y no llega aún a algunos destinos turísticos. Sin embargo, los ramales sur y oeste de la red se comunican con tres ciudades muy importantes: Sevilla, Córdoba y Toledo. El servicio ha sido recientemente extendido a Barcelona, en el noreste. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Pero qué te decía? Te voy a hacer tus calzones. ¿Cómo, mi cuate, cómo? Como los que usa el ranchero. En los comienzos de lana. ¿Y luego qué haces, paisano? Te los acabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Allá en el rancho grande donde ya vivía. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Pero qué te decía, Juan Barriga Fría? El gusto de los rancheros. ¿Cuál es, compadre, cuál es? Es tener su buen caballo, ensillarlo por las tardes. ¿Y luego qué hace? Y darle vuelta al vallado, allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Algo que debe hacer durante su estancia en Madrid es comer en el restaurante más antiguo del mundo, llamado Botín. Botín es un restaurante tradicional que ofrece cocina mediterránea. El precio medio de un plato principal es de 18 euros, el cubierto está a unos 40 euros. Según el libro Guinness de los Records, Botín es el restaurante más antiguo del mundo. Data de 1725. El restaurante es mencionado en el libro Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Y se dice que Goya trabajó aquí antes de convertirse en un pintor. Hemingway era asiduo y lo convirtió en uno de sus restaurantes favoritos. Hoy el restaurante se ha convertido en una atracción para el turismo, dado que aparece en varias guías. No aplace la vista, ya que los españoles acuden para probar sus excelencias como el cochinillo asado, o lechón tostado, y cordero asado, o cordero tostado. El restaurante se encuentra en una casa del siglo XVI, en el casco antiguo de Madrid, y ciertamente es un atractivo más en la visita a la ciudad. Así que ya lo sabe, la dirección exacta del restaurante Botín es calle Cuchilleros, 17, Madrid. Botín fue fundado por el francés Jean Botín y su esposa. El nombre original fue Casa Botín. Fue heredado por un sobrino llamado Cándido Remis, que cambió el nombre a sobrino de Botín, que todavía se mantiene hoy en día. El restaurante tiene 4 plantas de suelo de madera con centenarios hornos de hierro encastrados. Al tiempo que come puede verse deleitado por la tuna. Un grupo musical formado por estudiantes que cantan canciones tradicionales, vestidos de forma tradicional, incluso con bombachos. Y ya que estamos hablando de comidas, otra buena idea durante la estancia en Madrid es probar las tapas. La palabra tapa es sinónimo de cocina. Y cada persona que visita España quiere ir de tapas, aunque no sepa con exactitud que es una tapa y dónde encontrarlas. Las tapas son comida ligera, canapés o comida para comer usando las manos. Las tapas se preparan de diferentes formas y pueden cambiar de ciudad a ciudad. ¿Qué son exactamente? Pueden ser cualquier cosa, desde un trozo de atún, varias cebollas y una aceituna, todo ello ensartado en un palillo y servido con salsa muy caliente en un pequeño plato de arcilla. Las tapas se sirven continuamente en todos los bares y cafés de España. Forman parte de la cultura y el estar con los amigos tanto que los españoles han inventado el verbo tapear, que significa ir a comer tapas. Tanto hablar de tapas nos está levantando el hambre. Hagamos un descanso musical. ¿De acuerdo? At may dadagdag pa po tayo, no, kung sa inyong pagpasok sa opisina, kayo yan talagang kitang-kita mo yung masasave. Pwedeng maging alternatibo ay yung pagsakay na lamang sa bus, sa jeep. Go Madrid, como ha hecho la ruta de la tapa, y realmente merece la pena compartirla con ustedes. Pruebe ir de tapas en Madrid de la forma en que lo hacen los madrileños, es decir, haciendo una ruta para aquellos que disfrutan explorando el viejo e histórico Madrid durante las noches, visitando restaurantes y bares de tapas por descubrir, satisfaciendo la mejor comida y vinos de España y encontrándose a personas que le harán disfrutar del momento. Esta ruta de la tapa es el resultado del buen trabajo hecho por un grupo de amantes de la cocina española, que han conseguido reunir en un solo recorrido las tapas y comidas más representativas de país en el inigualable casco histórico de Madrid. La ruta está concebida para pequeños grupos. El grupo máximo es de 6 personas y le permite salir del recorrido turístico típico para introducirse en el auténtico estilo de vida del madrileño, probando la comida y la bebida tradicional española. Estas bebidas son acompañadas con aceitunas o tostadas. El recorrido visita 4 bares o restaurantes tradicionales para probar en ellos las delicias españolas como el chorizo a la sidra, el pulpo gallego, la sidra de Asturias, el jerez de Andalucía y otras especialidades regionales. Normalmente, entre 30 y 35 euros serán suficientes para saciar los mayores apetitos. Sin embargo, no se necesita gastar ni siquiera la mitad de esta cantidad si no desea hacerlo. Primera parada de tapas, un auténtico bar asturiano popular entre españoles de cualquier edad y condición social. Un buen lugar para empezar la tarde probando su queso de Cabrales, un queso azul típico de Asturias, chorizo y sidra. La sidra española apenas tiene gas y en este bar es servida de una forma original. Segunda parada de tapas, típico y tradicional, Bar de Jerez, lugar para el fino. Apenas ha cambiado este establecimiento en la última década, con su barra y sus sillas de madera. El bar tiene auténticas barricas de roble. El fino y la manzanilla de varios tonos y sabores se sirven directamente desde la botella o con catavinos. Tercera parada de tapas. En este local conocerá el ambiente de Madrid castizo con cabezas de toros en paredes en las que también se ven camisetas de jugadores de fútbol. El serín cubre el suelo, lugar al que van a parar los huesos de las aceitunas antes de que al final de la noche se limpie. En el bar hay una amplia selección de tapitas y pinchos, similares a los canapés. Al lado del bar se encuentra la figura de un barco lleno de gambas que son la tapa que normalmente acompaña la bebida. Cuarta parada de tapas, un bar o restaurante muy popular que sirve riquísimas tostadas y buenas ensaladas, carnes, quesos y tapas. Es un excelente restaurante de gran calidad con comida apropiada y una gran atmósfera en la que se escuchan las peticiones de los clientes gritadas de camarero a camarero hasta que llegan al chef. Abrigo y no lo encontrarás. canción pasar. También yo estoy en la región perdida. Ay, cielos santos, y sin poder volar. También yo estoy en la región perdida. Ay, cielos santos, y sin poder volar. ¡Wow! Hemos hecho una ruta de las que hacen la boca agua. Pero no olviden lo siguiente de nuestra lista de cosas que se pueden hacer en Madrid. El teleférico. Si quiere ver Madrid a vista de pájaro, móntese en el teleférico. Fue originalmente construido como parte del parque de atracciones. El viaje comienza en el Paseo de Pintor Rosales, cerca de la estación de metro de Algueriras. El viaje comienza en el Paseo de Pintor Rosales, cerca de la estación de metro de Argüelles, y le lleva sobre el río Manzanares hasta la Casa de Campo. El teleférico les lleva sobre los parques de la ciudad con el río Manzanares en la distancia, al mismo tiempo que una locución les describe las vistas. Podrán ver atracciones como la Plaza de España y el Templo Egipcio de Debod, desde una perspectiva completamente diferente al tiempo que toman fotos desde otros ángulos diferentes. Algunas de las más famosas vistas al alcance del recorrido son el Parque del Oeste, con la Rosaleda, un jardín de rosas de 55.760 metros cuadrados, en el que anualmente, en mayo, se celebra el Festival de la Rosa, la Torre de Comunicaciones de Torre España, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena y la Basílica de San Francisco el Grande. El cable alcanza una altura máxima de 40 metros sobre el nivel del suelo y el tiempo que tarda en completar el recorrido desde el Paseo de Pintor Rosales hasta el Parque de la Casa de Campo es aproximadamente de 10 minutos. Al final del recorrido hay un restaurante y un bar con más vistas. Para montar en el teleférico deben dirigirse al Paseo del Pintor Rosales. Metro Argüelles, una elegante y tranquila avenida que corre paralela a la calle Princesa. El final del teleférico es el sobradamente conocido restaurante El Balcón de Rosales. El teleférico funciona todos los días entre abril y septiembre y solo los fines de semana durante el resto del año. Generalmente abre a mediodía y cierra algo después de las 6 de la tarde o más tarde en verano. Pero si el teleférico no es lo suyo, lo mejor que pueden hacer es dar un paseo por el parque. El Parque del Retiro, el parque principal de Madrid, no está lejos de las principales atracciones turísticas de la ciudad, como el Museo del Prado. Es un popular y magnífico lugar para pasear o caminar. Lugar en el que se encuentran varios monumentos y esculturas y un lago con embarcaciones. También acoge anualmente una feria del libro y conciertos gratuitos durante el verano. Algunas familias de los alrededores pasan las tardes de domingo en el parque, alquilando carruajes o remando en el estanque. Pero no siempre ha sido el parque un lugar tan abierto y tranquilo. En el siglo XVII, solo la familia real podía usarlo de forma privada, organizando en ellos festividades, corridas de toros y pequeñas recreaciones de batallas navales. Hasta un siglo después no se abrió al público, pero incluso los visitantes tenían que vestir formalmente para poder entrar. El nombre del parque procede del palacio que en el siglo XVII tenía el rey Felipe IV en ese lugar, del que hoy solo se conserva el casón del Buen Retiro, un edificio que fue parte del Museo del Prado, pero que tras su reforma ahora es un centro educativo. En el Retiro encontrarán el Palacio de Cristal del siglo XIX, construido en el año 1887 para acoger la exposición de Filipinas, y durante algún tiempo invernadero para plantas exóticas, si bien ahora se utiliza como sede de exposiciones temporales. Encontrarán también el interesante Palacio Neoclásico de Velázquez, de la misma época y usado como lugar de diferentes eventos a lo largo de todo el año, algunos de ellos organizados por el Museo Reina Sofía, que no está lejos. En el lago hay un monumento en forma de media luna, formado por columnas y con una estatua ecuestre del rey Alfonso XII, orientada hacia el parque. Enfrente, pintores callejeros y contadores de historias rivalizan por su atención. Y mientras paseamos por Madrid, no debemos olvidar el mayor mercadillo al aire libre de Madrid, el Rastro. Abre entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde de todos los domingos del año, atrayendo tanto a los vecinos de la ciudad como a los turistas, ofreciendo una variedad de productos tanto nuevos como de segunda mano. Se dice que es el mayor mercadillo de Europa, con 3.500 puestos. El Rastro se extiende por varias calles en una de las barriadas de clase obrera más antiguas de Madrid. Creado en la Edad Media, el núcleo es la Plaza de Cascorro, en la que destaca una estatua del legendario soldado Eloy Gonzalo, extendiéndose de forma desordenada calle abajo hacia el río. La calle principal es Rivera de Curtidores, antiguamente el lugar de la ciudad en el que se realizaba el curtido de las pieles. Hay gangas de todo, desde mobiliario hasta ropa, junto a recuerdos y un amplio catálogo de otras cosas. Las tiendas de antigüedades flanquean al mercadillo y permanecen abiertas en domingo para aprovechar la afluencia de personas a los puestos y la animación comercial que se respira en el ambiente. Si está en la ciudad un domingo entre las 9 de la mañana y las 3 del mediodía, está ante una experiencia que no debe perderse, aunque debe vigilar sus pertenencias, ya que este es un lugar de interés para los carteristas. Cuando cierren los puertos, puede unirse a la gente en los bares de los alrededores tomando tapas y cervezas. Hemos hecho muchas cosas esta noche, pero debemos recuperar energía tomando el popular chocolate con churros. La chocolatería de San Ginés es un tradicional restaurante que ofrece cocina española. Los churros son crujientes y ligeras varitas de una masa frita. La masa se obtiene de una mezcla de agua, harina y sal que se fríe rápidamente en aceite hirviendo. El método tradicional consiste en sumergir la mezcla en aceite mientras se remueve el aceite con una cuchara, permitiendo así a la masa freírse y hacerse sólida en un gran espiral que después es cortada en pequeños trozos con una tijera. Tradicionalmente los churros se comen con una taza de chocolate caliente y espeso. El churro se moja en el chocolate para disfrutar así el contraste entre el ligeramente salado churro y el chocolate dulce. Quizá a algunos de nuestros oyentes les cuesta creer que una mezcla de harina y agua puede tener algún sabor. Pero la descripción que hemos hecho realmente no hace justicia al sabor final del chocolate con churros. Conciertamente hay que probar por uno mismo para poder apreciarlo e incluso puede llegar a ser adictivo, sobre todo después de haber disfrutado de la vida nocturna de Madrid. Y de hecho, la chocolatería de San Ginés es tan famosa por las horas en las que funciona como por los churros, estando abierta toda la noche hasta las 6 o a las 7 de la mañana y con frecuencia teniendo sus horas punta en torno a las 4 de la mañana cuando los noctámbulos abiertos se dirigen en manadas para probar los churros. Y en la festividad del Año Nuevo, cuando hay que soportar largas colas para ser servido. Si has estado aquí antes, prueba algunas porras en lugar de los churros. Las porras son la versión larga y gruesa de los churros, a veces son un cambio interesante. Cualquier comida que elija se convierte en toda una experiencia en esta cafetería que aún mantiene gran parte de su decoración original, con su barra de mármol, sus paneles de madera y el viejo reloj de pared. Todo en uno, definitivamente, es una de esas experiencias que realmente caracteriza a una ciudad y que no debería perderse, si es posible, cuando venga a Madrid. ¡Qué forma de acabar la noche! Hasta el próximo sábado, convierta a las riquezas de España en su hábito del sábado por la noche. Les deseamos buenas noches. Les hemos ofrecido las riquezas de España. Volvemos el próximo sábado aquí en DWBR 104.3 FM. This is DWBR. of the Philippine Broadcasting Service, 104.3 on FM. Music and talk. Nice and easy.